los rusos. El rocío ya se ha convertido en lágrimas. Tennessee, te he perdido. Lloran las rosas y llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas. Te he sido, te perdí. Llora mi alma. Lágrimas que ahogan mi corazón. Lágrimas, palabras del alma. Lágrimas, mi duro lenguaje de amor. Porque no puedo estar sin ti. Y lloran celosas de que no quieras ya venir. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. De tu piel por donde anduve, mi silueta que veía cuando tú dormías. Lágrimas que ahogan mi corazón. Lágrimas, palabras del alma. Lágrimas, mi puro lenguaje de amor.